coño eres pa' juzgarme? Pregunta a mi familia o a la gente del parque. No me creo estrella ni me creo importante. Tú solo habla mierda, voy a tener que echarte el guante. Más chulo que tu chulo, más puro que el número uno. Somos jóvenes, sabemos deshacer el nudo. Soy el que te ayuda si te ven apuros, pero no me fío de nadie, tengo puesto el escudo. Mami chuno, va pa' todos esos chavales que lo pasan crudo. Gente del barrio que no tiene un duro. Dejaron los estudios pa' buscarse un curro y pagar esa hipoteca porque su familia no pudo. Mírame con los peores ojos que tengas, camuflado en esta selva. Jodo con la niña más bonita y visto las mejores prendas. La vida me puteó pero la puse entre las cuerdas. Dime quién te salvó de ese marrón, ¿lo recuerdas? Abrí la puerta a tu prisión, te saqué de la celda. Pa' que me lo pagues con mierda y más mierda. Me parece que ya no te acuerdas. Yo soy el que se escapa de la poli en reserva. Si eres ladrador, cabrón, más vale que muerdas. Enséñame la mano cuando tires la piedra o escóndela. Eso ya depende de dónde vengas. Dile cómo va la cosa. Dime, ¿quién coño eres pa' juzgar? Carne de mi carne, sangre de mi sangre. Dime, ¿quién coño eres pa' juzgar? No eres tan solo hazme. Un beso en la frente y un billete de 200. 12 caras largas, medio juramento. Leyendas del tiempo. Dos por el equipo en el descuento. Con las cuencas dar la vuelta, matando algo que está muerto. Llorar más. Solo me volaré hasta las estrellas o hasta el más allá. Quisiste ser su príncipe, solo fuiste un títere. Todo se derrite y eso hace que tirite. Mi hermano está en el límite. Solo fuiste un títere. Todo se derrite y eso hace que tirite. Mami, estoy de paso como tú en mi brazo. Recuerda, la mierda entre oro sigue siendo mierda. Si estás colgando en el andamio limpiando pescado, ahora sí pensando en ellos el ingramos batió un amor. Genius has to be grateful.